Y ahora nos vamos para Mendoza. Va, creo que ya regresó a Mendoza para poder charlar con Pablo Salinas, el integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y abogado querellante. Y además se está tomando el trabajo junto a su compañera Viviana Beigel de escribir sobre el proceso del que está siendo partícipe. Estuvieron la semana pasada, no pudimos ir porque se nos pegaba mucho horario público, presentando el delito de la desaparición forzada en la Argentina entre 1976 y 1983, allí en el auditorio de la Casa por la Identidad, el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ESMA. Queremos saber cómo fue eso y queremos saber más sobre el libro. Pablo, bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo estás? Fernando, muchas gracias. Bueno, el libro tiene el prólogo de Baltasar Garzón. Fue presentado, lo que es muy importante para nosotros, fue presentado en Abuelas, uh-huh, por Buscarita Roa, por Alan Yud, por María Elena Nadeo, de APDH. Y bueno, para Alejandro Villar, que es el rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, para nosotros fue un honor. Compartimos el pedido de los organismos de hacer las cosas en la ex ESMA, lo cual es más difícil porque, bueno, hay que ir, es lejos. Pero bueno, estuvo colmado de gente, salió muy bien la presentación, y lo que se puede decir del libro es que busca ser una herramienta para los demás colegas en todo el país, y trae la sentencia del juicio a los jueces donde se condenó a perpetuo a 4 magistrados, uh-huh, y que hoy fue el primer juicio a un aparato judicial en Argentina, y que hoy tiene réplicas en distintas provincias, donde van a empezar también juicios a ex magistrados, donde se están desarrollando, como el de San Luis, juicios con alegatos de las partes querellantes. Uh-huh. Entonces este libro busca ser una herramienta más para los colegas y va en la línea de presentar argumentos para poder sostener la calificación de participación primaria, que es la que le dio el tribunal en Mendoza, y un juicio que es el segundo después de Nuremberg, el de Mendoza, en condenar a un aparato judicial y que está siendo investigado. Ayer fui entrevistado por un profesor ecuatoriano que está en Estados Unidos investigando en Washington este juicio. Uh-huh. Y para que tomemos una dimensión del impacto internacional que ha tenido el juicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponderó la sentencia, tuvo repercusiones en todo el mundo y tiene, y a medida que pase el tiempo va a tener cada vez más. Entonces, bueno, muy, muy conformes con todo lo que fue la presentación del libro, y te puedo anunciar en primicia en tu programa que tenemos juicio para ahora el 29 contra todo el batallón 144 que dependía del 601, es decir, contra toda la inteligencia militar de Mendoza. Uh-huh. ¿Cuándo? 20 imputados, noveno juicio, uh-huh, empieza el 29 de marzo. Ya tiene fecha, digamos, estaba anunciado. 29 pero de marzo comienza el juicio, donde tenemos cerca de 20 imputados, y va a ser el segundo juicio más grande, con más imputados, el noveno, y de los 9, el segundo más grande, ¿no? Uh-huh. La particularidad, sí, que es inteligencia. Claro. La verdad no tengo presente si ya ha sido juzgado en otra provincia el aparato de inteligencia. Bueno, sí, en aquí, por lo menos en Orleti, donde operaba el aparato. El 601. Claro, claro, sí. Pero es el sector más difícil de alcanzar, claramente, son los hombres de atrás. Después utilizan a otros. Después de los empresarios, ¿no? Obviamente. Exactamente. Obviamente. Sí, los empresarios están en la cabeza de la lista, por supuesto. Sin dudas. Comentaba al principio del programa que esta semana estuve en la PDH Nacional en la presentación de un libro que es una suerte de guía para comunicar los juicios de lesa humanidad. ¿Ustedes hicieron este libro también? No, espera. Sí. No terminé todavía. Digo, me parece que hay como, después de un montón de libros testimoniales y un montón de libros de investigación, ahora uh-huh. parecería ser que llega el turno de lo teórico alrededor de los juicios. Sí, yo creo, a mí me pone muy contento, ¿no? Porque debería haber muchísimos más libros y en Mendoza a mí me ha tocado como profesor ahora tomar varias tesis que me imagino que serán libros después, tesis doctorales y tesis, pues yo soy doctor en Derecho, entonces soy miembro del comité académico, que me imagino que después van a ser, pero vos diste en una clave, que es, la clave es que hay muchísima más producción sobre, producción, y no solo literaria, sino académica y de todo tipo con respecto a los juicios de lesa, ¿eh? Muchísima más uh-huh. de lo que normalmente conocemos, digamos. Es, uh-huh. decir, es como que estamos en un momento de ebullición, de un pico, digamos, de producción sobre esta temática. Eso es así, diste en un punto clave, Fernando. Uh-huh. ¿El libro se puede conseguir cómo? Se puede conseguir muy fácil, entrando a la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, y te lo mandan a cualquier parte del país, y si no, en el Conti. Uh-huh. En el Conti está, y suficiente, es un libro barato, económico, sale 250 pesos, es chiquito. No es un libro de pago real, no es para demostrar conocimiento, es un libro que pretende ser una herramienta y pretende ser algo que pueda ser leído de manera amena por abogados y no abogados. Sí. Y que entra, como somos, yo soy profesor de historia en la Universidad Nacional de Cuyo también, lo que hacemos es un repaso histórico desde los nazis, pero corto. O sea, no aburrido, claro, sino corto, sobre cómo se fue perfilando el modelo represivo. Uh-huh. Me parece que es un libro que tiene las particularidades de nuestra época, es decir, que intenta llegar y difundir. Entonces, no está hecho con lenguaje claro y no es un mamotreto, es decir, es un libro chiquito que se lee rápido y muchos me han dicho que les ha parecido también que dijeron, pucha, se terminó. O sea, les ha gustado, ¿no? Uh-huh. Un abrazo grande, Pablo, y felicitaciones. No, un abrazo grande para vos y muchas gracias por esta entrevista, por difundir estos temas y este libro, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Pablo Salinas, coautor junto a Viviana Beigel, además son compañeros en la vida, de este libro que presentaron la semana pasada allí en la ESMA.